Y ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro colaborador Jaume Monsant de oírparacreer.com, ese blog donde se comentan lanzamientos de NetAudio y también tiene otros proyectos musicales. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola, yo sé, muy bien, buenas tardes. Gracias por estar un mes más con nosotros. Y la verdad es que me ha encantado esta canción que recomendabas, Break Free, de Space y Sofía Deville. Pues sí, a mí también me ha encantado. Lo que siempre hablamos más o menos, de ir a la, de volver hacia los Net Labels, ¿no? Que son referentes para uno, ¿no? Y Dusted Wax Kingdom, que es donde está publicado esto, pues bueno, todo lo que sacan ya sabemos de sobra que está muy bien, así que es como un refugio para ir a buscar algo, ¿no? Cuando quieres escuchar algo de calidad. Y bueno, como siempre suele pasar también, sobre todo con Dusted Wax Kingdom, tienen un montón de referencias nuevas que todavía no he escuchado. Y bueno, y estos días pues dando eso, echando una escucha a estos nuevos lanzamientos, pues me encontré con este, que también está bien por la parte esta vocal, que normalmente ya sabes que suelen ser música instrumental, siguiendo esta línea de hip hop y trip hop y eso, pero normalmente más instrumentales. Y aquí sí que hay tres temas vocales y para mí este es el mejor, el primero, con la voz de una chica que se llama Sofía Deville, es una chica sueca, si no me equivoco, y nada, pues eso, ahí está este lanzamiento. Luego el autor principal de la música es Space, por su parte de Letonia, así que tenemos aquí una de esas colaboraciones internacionales que abundan dentro del NetAudio y el EP, su título en castellano sería algo así como Caravana de Bombillas. Es el lanzamiento número 262 ya de Dusted Wax Kingdom, este sello virtual de Europa del Este. Y en efecto, Jauma, ellos se especializan en la música instrumental, pero cuando uno mira los créditos y encuentra alguna de estas colaboraciones, siempre merece la pena echarles una escucha, porque suelen ser interesantes, como hemos comprobado en este caso. Y como dices, quedan muchos lanzamientos todavía de Dusted Wax Kingdom, nos tenemos que ir poniendo al día poco a poco. Sí, también sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Como se suele decir, porque bueno, tampoco es plan de quedar ahí sepultados entre discos, pero bueno, es lo que pasa en el mundo del NetAudio. Ya lo hemos hablado también muchas veces, que algunos publican muy a menudo, a veces demasiado, y otros con demasiado espacio entre lanzamientos, así que bueno, cada sello tiene su ritmo y tiene su forma de trabajar. Y, pero bueno, sí que me parece una lástima que sellos tan buenos como por ejemplo este saquen tanto material y no te dé mucho tiempo a digerirlo todo, que por una parte es bueno, pero por otra parte eso es un poco una lástima, ¿no? De no poder dedicarle pues el tiempo que necesita tanta y tanta música, pero bueno, mientras sea buena, pues mira, de vez en cuando pasamos por aquí y a ver qué hay, y mira, y lo que nos perdemos, pues ahí queda también. Además que Dusted Wax Kingdom sí que tiene ese sonido bastante definido, es un Sí. sello con un sonido asociado, podríamos decir, y con un control de calidad bastante elevado. Gente de todo el mundo, yo creo que ya va haciendo música pensando para su publicación en esta net label. Sí, aparte son unos estilos que no suelen verse tampoco mucho en el mundo de los labels. No suele haber, al menos yo no conozco demasiados, aparte de Buddhist on Fire, a lo mejor, o algún sello más así. Este es el que se dedica a estos estilos de forma más directa, ¿no? Y más al 100%, digamos. Y luego, Jauma, dentro de pocos días podrá escucharse en tu blog oirparacreer.com una nueva de tus sesiones NetDJ, ¿no? Sí, hacía, pues mira, desde junio del año pasado que no, que salió la última NetDJ, que es la número 33, y bueno, ya tocaba hacer una nueva, y bueno, eso que te vas liando con los proyectos, con las cosas, y al final lo he ido dejando, pero bueno, siempre me voy apartando los temas que más me gustan y tal, de lo que voy comentando en el blog, en carpetas para que formen parte luego de estas sesiones. Así que empiezo a tener ya unas carpetas bastante repletas de música, de temas sueltos, y el otro día en un ratillo dije, va, pues me pongo con los temas así más de minimal, techno y tal, más de baile, y monto una sesión y bueno, y seguimos un poco con la tradición de las Net DJs, que es algo que siempre me ha gustado hacer, vamos. Entonces, la sesión esta, que es la 34, está grabada ya. De hecho, está subida ya a archive.org, que si la gente busca un poco y es impaciente, pues la puede buscar y la encontrar ahí. Y en cuanto tenga un ratillo, seguramente el fin de semana, pues ya lo añadiré al blog y tal, que también tengo el player en el blog para escucharlo directamente y tal. Y requiere un poquito más de tiempo que subir una reseña normal. Así que seguramente el fin de semana ya lo pondré oficialmente en el blog y bueno, y otra sesión más de eso, de música net audio de la que hemos ido comentando en el blog. Porque bueno, además, hacer una sesión no es simplemente juntar las canciones, ¿no? Hay que buscar que encajen bien y hacer transiciones y Sí, demás, ¿no? sí. Sí, no es tan fácil, ¿no? La verdad es que sí que había tenido durante los últimos meses algunos intentos de grabar la sesión y bueno, no me había gustado cómo había quedado y al final lo acabo borrando y bueno, y lo dejo para otro día. Y mira, el fin de semana pasado me volví a poner y salió algo más o menos decente, así que bueno, ya la tenemos. Y entonces la segunda y última recomendación que nos traes hoy, Jauma, es precisamente un tema que aparecerá, si no me equivoco, en esa nueva sesión NetDJ, ¿no? Sí, es un tema que saldrá en esta sesión y bueno, de los que más me gustan a mí de los que aparecen en la sesión es un artista que se llama Excizen o algo así y es de Serbia y el tema aparece en un recopilatorio de un label que se llama Digital Diamonds que bueno, que se dedica a estos estilos más de baile, al minimal techno sobre todo y sus variantes. Y es un recopilatorio que se llama Digital Family volumen 4 de en el label de Digital Diamonds y nada, y es un bueno, para mí un sello bastante interesante lo referente a estos estilos. La verdad es que si no fuera por las net labels, yo por lo menos no sé dónde iba a encontrar esta música de Europa del Este, ¿no? Claro, sí, no, y para mí es una de las cosas importantes, ¿no? Que tienen los net labels. Mucho se está hablando por ahí de que si la muerte de los net labels y bueno, de que se está no en el plan de que quieren matar a los net labels, pero bueno, sí que me parece un poco despectivo la forma de decirlo. Y bueno, esto se refiere en un poco en que se están tirando barreras, ¿no? Lo que antes era el mundo de los net labels, que era como más cerrado, por decirlo de alguna forma, o algo mucho más claro, mucho más específico, pues bueno, se está abriendo por mil caminos diferentes. Hay, como sabes, muchos net labels que sacan cosas físicas, cosas de pago. Y muchísimos sellos convencionales de toda la vida que se están tirando a publicar cosas gratis también. Y también está ahora con el Bandcamp y todo esto, pues muchos artistas que por su cuenta directamente suben su música y no necesitan de sello, ni de net label, ni nada. Entonces, bueno, pues sí que por una parte se están, pues eso, tirando estas barreras o estas diferencias, ¿no? Que había, estas diferencias entre entre sellos convencionales, digamos, sin el labels, están desapareciendo, pero bueno, por otra parte, no quiere decir ni mucho menos que sea la muerte de los net labels, vamos. El sello para mí tiene una función fundamental, que es precisamente lo que comentabas, ¿no? De agrupar artistas de un mismo estilo, de un mismo tipo de música, y bueno, y crear como una especie de marca, ¿no? Que tú puedas ir a ese sello y descubrir cosas nuevas, que a lo mejor por si ese artista estuviera colgando su música en Bandcamp, no llegarías nunca a descubrirlo, ¿no? Y el sello lo que hace, pues, es eso, ¿no? Crear familia, ¿no? Crear una comunidad, ¿no? De artistas y de gente con los mismos gustos musicales. Por eso me parece, pues, fundamental la tarea de un net label y vamos, muertos ni de broma, vamos. Sí, está claro, a lo mejor dentro de unos años pues cambia el concepto, hay que llamarlos de otra manera, pero... Yo creo que siempre estarán ahí los net labels como tal, como los conocemos. Yo, bueno, siempre hemos tenido también la discusión de qué es exactamente un net label. Yo, para mí, tengo muy claro lo que es la definición para mí, que es un catálogo de música en internet a la que puedes acceder libremente con licencias Creative Commons. Y a partir de ahí sí que puede haber un montón de variaciones y de cosas diferentes, pero bueno, para mí la base es esta. Entonces yo creo que esto como tal seguirá existiendo y por muchos años. Lo que pasa es que sí, que saldrán muchas cosas, salen sellos que son pues como híbridos, o bueno, cada uno puede escoger la forma que mejor le guste. Pero que los net labels como los conozco yo como tal, espero y vamos, y pronostico que seguirán tal cual por muchos años, vamos, incluso pa siempre. Sí, lo que pasa que, bueno, pasan los años, algunos sellos virtuales míticos cierran o van renqueando y dejan de sacar tantos lanzamientos, pero luego siguen apareciendo otros, o sea que yo siempre me estoy topando con nuevos sellos de este tipo, o sea que claro. Es lo que tú dices. Sí, igual, bueno... Ya sabes que estoy más metido también en el label de Ambient y es lo mismo. Hay muchos que desaparecen, pero también hay muchos que nacen y muchas cosas que nacen híbridos y bueno, no sé, es eso. La libertad está ahí y cada uno tiene que ser libre para elegir lo que quiera y mejor aún porque así hay más variedad y más oferta y más de todo. Pero bueno, sí que es verdad que he leído en algunos artículos por ahí por internet y tal, el concepto este de la muerte de los net labels, que es algo que no me gusta, sobre todo para mí que tengo uno, ¿no? Que ya sabes que yo tengo Innocuo y claro, para mí leer en internet que estamos en la era de la muerte de los net labels, pues no sé, me toca un poco la pera, la verdad. Bueno, hombre. Porque le dedicamos ganas, le dedicamos faena. Y comprendo los argumentos de esta gente, son conceptos y son formas de llamar las cosas que al fin y al cabo es una forma de llamar la atención y de crear... Sí, de crear polémica, ¿no? De alguna manera. Bueno. Sí, no. Yo creo que son percepciones y motivadas sobre todo por esos momentos en los que una net label de toda la vida cierra y la gente se lleva las manos a la cabeza, pero insisto en que hay que quedarse con el lado positivo y bueno, con toda la música que está apareciendo en internet de todo el mundo, que nunca ha sido tan fácil encontrarla, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje positivo el que nos tenemos que quedar. Claro, sí, ¿no? La música en internet, pues más fácil que nunca lo tenemos, sí. Me refiero concretamente al tema de los net labels, de tal como los conocemos o los hemos conocido hasta ahora. Que sí que es verdad que muchos están cambiando, que a lo mejor debería dejar de llamarse net label o va, pero bueno, al final todo esto son, no sé. Es lo que te digo, cada uno elige su camino. Los net labels como tal seguirán existiendo, no están muertos, ni se están muriendo, ni están agonizando, ni nada de eso. Simplemente pues que todo va evolucionando y todo va cambiando. no sé, esta manía con matar a las cosas. Muy bien, Jaume, pues hay que darte esa reflexión Sí, no, y... hombre, hace ya algunos meses que quería comentar todo el tema este y mira, hoy ha salido así espontáneamente. Estupendo, pues nada, ya escuchamos entonces tu segunda recomendación para hoy, este tema de Existen, Someone One, incluido en ese recopilatorio Digital Family Volumen 4 y en cuestión de pocos días disponible en esa nueva sesión NetDJ en tu blog oirparacreer.com. Lo dicho, Yama, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, a ti, como siempre, por contar conmigo. Hasta pronto y Venga, que hasta siga luego. sonando la música.

spring, I'd hear my darling sing, and I wish I was a lizard in the spring. Oh, Tempe, let your hair roll down. Tempe, let your hair roll down. Let your hair roll down and your bangs curl around. Oh, Tempe, let your hair roll down. I wish I was a mole in the ground. Yes, I wish I was a mole in the ground. If I was a mole in the ground, I'd root that mountain down. And I wish I was a mole in the ground. Bascom Lamar Lansford vivió entre 1882 y 1973. Fue un abogado y sobre todo conocido por esta faceta de recuperador del folclore de Carolina del Norte. Grabó varias canciones tradicionales, entre ellas esta I Wish I Was a Mole in the Ground, quisiera ser un topo en el subsuelo, registrada en abril de 1928, ha sido nuestra grabación de hoy en Intangible 23. Es una canción bastante especial, sobre todo por sus letras, un tanto misteriosas, y que admiten varias interpretaciones. Hay quien dice que el protagonista es un preso y por eso quiere ser como un topo o como una lagartija para poder escapar. Pero bueno, también puede verse estas letras casi como un ejercicio de surrealismo. Y también se comenta que Bob Dylan se inspiró en esta canción para escribir alguno de los temas de su álbum doble de 1966, Blonde on Blonde. Y vamos ahora con uno de los nuevos lanzamientos del sello brasileño Sine Wave. En muy poco tiempo han sacado un total de 3 discos. Nos quedamos ahora entonces con el debut de la banda, Y la tierra nunca me pareció tan distante. Esa sería la traducción del portugués al castellano. Y este es el tema Pequeñas expectativas, menores decepciones. Thank you. Y la Tierra nunca me pareció tan distante. Es la banda brasileña formada por Marcelo Terreiro al bajo, Lucas Teodoro a la guitarra, también a las seis cuerdas anda por ahí Luden Viana y por último Rafael Yonke Burite a la batería. En agosto del año pasado grabaron una primera demo con dos cortes y poco después comenzaron a preparar este trabajo homónimo que publica el sello Sine Wave. Nos ha gustado entre los cuatro temas, especialmente este que hemos escuchado, Pequeñas expectativas, menores decepciones. Con esos primeros minutos más melódicos y luego entra en juego la intensidad que uno suele esperar del post-rock de guitarras, ¿no? Bueno, pues confesamos nuestra afición por el subgénero experimental del spoken word, la música con textos recitados. Hay un sello en Tokio especializado en todo esto, se llama Poem Core y tienen un nuevo EP que marca la colaboración entre Isuru Kara y el dúo Usual Name. Vamos a escuchar uno de los temas de dicho disco de corta duración, Ohouki. Yukukawa no nagare wa taezu shite, shikamo moto no mizu ni arazu. Yodomi ni ukabu utakata wa katsu kie, katsu musubite, hisashiku todomari taru tameshi nashi. Yononaka ni aru hito to sumika to また核のごとし玉式の都のうちに腕を並べ田舎を争える高き癒やしき人の住まいは世々を経て尽きせぬものなれどこれをまことかと尋ねれば昔ありし家はまれなりあるいはこぞ焼けて今年作れりあるいは大家滅びて小家となる住む人もこれに同じところも変わらず人も多かれど古見し人は二三十人がうちにわずかに一人二人なり明日に死に夕べに生まるる習いただ水の泡にぞに足りける Isuru Kara escribió y recita también los textos de este EP, Sishu, y está acompañada por el dúo Usual Name, es decir, por Kato Manabu y Nakamura Syuto. Ellos ponen el fondo musical en temas como este Ohouki que acabamos de escuchar en Intangible 23. Ya te comentaba antes que se trata de un lanzamiento del sello de Tokio, Poem Core, especializado en el spoken word, la música con textos recitados. Y estamos teniendo un buen recorrido geográfico en el programa de hoy. Empezamos en Europa del Este, hemos pasado por Brasil y por Japón. Ahora toca escuchar a una banda fundada en Armenia en 1978, Divanbir, uno de los conjuntos más importantes de dicho país. Y han grabado recientemente una sesión para el proyecto Pequeños Planetas. De ahí extraemos el siguiente tema, Kyo. Thank you. Por las filas de esta banda de Armenia, Divan Bir, han pasado unos 50 intérpretes desde finales de los años 70 y el futuro del conjunto parece garantizado porque las nuevas generaciones han tomado el relevo, es decir, varios de los hijos de los integrantes originales siguen tocando con el nombre de Divan Bir. Creo que han sido ellos los más jóvenes los que han grabado esta sesión para el proyecto de Vincent Moon, Pequeños Planetas. Ya sabes que Moon recorre todo el mundo grabando a músicos locales. Y esta era la canción Kyo de esa sesión de Divan Bir para Pequeños Planetas. Y de esta manera llegamos nosotros a la segunda y más estrambótica sección de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. El Dr. Phibbs nos da la bienvenida a este momento bizarro, un espacio del programa en el que la lógica no se aplica y tienen lugar todo tipo de mutaciones musicales. Y la sintonía es esta reinterpretación de la banda sonora de Psicosis de Bernard Herrmann a cargo del Dr. Phibbs. Hoy en el momento bizarro tenemos la canción de presentación del dúo Better Psychics, porque también se llama así, Better Psychics. Tenemos aquí Better Psychics por partida triple, es el nombre del grupo, de la canción y del álbum, disponible en el archivo de la música libre. Desde luego que era un momento bizarro en toda regla. No sorprende tanto cuando descubrimos que uno de los integrantes de esta formación milita también en otro dúo que ha sonado en el momento bizarro, Blanche. Me refiero a Zach Phillips, que creó Better Psychics junto a Chris Weisman. Y al igual que hicimos ayer, vamos a concluir el programa con una versión, en este caso del clásico de Charlie Parker, Scrapple from the Apple, interpretado por Ben La Torraca y su banda. En el EP Sunday Morning puedes encontrar varias interpretaciones de standards de jazz a cargo de Ben Latorraca. Interpretaciones como la de este tema Scrapple from the Apple de Charlie Parker. Y de esta manera concluimos la edición de hoy de Intangible 23 en Todo Radio. Ya sabes dónde encontrarnos: en el correo electrónico, Facebook, Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.